Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN Radio Católica Mundial a su programa cotidiano de todos los días de la semana, Criterios. Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell. Tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes para tratar de servirles, proporcionando precisamente aquello que le dio origen hace 5 años a este programa. Criterios. Criterios que significan elementos de juicio para poder ver y analizar la realidad en base a lo que realmente sucede y no en base a las cosas que a nosotros nos parecen o que se nos ocurren. Por eso es que es tan importante contar con este don especial que nos permite vivir nuestra vida cristiana como una vida cotidiana, es decir, aplicando criterios de fe, categorías católicas y de sentido común, a cada una de las cosas que acontecen en nuestra vida cotidiana y en nuestro entorno social, familiar, cultural, político y económico. Porque los católicos formamos parte de una comunidad que ha sido fundada por Jesucristo, un Dios que quiso encarnarse, es decir, hacerse uno de nosotros, hacerse carne, tomar nuestra naturaleza, compartirla plenamente en todo menos en el pecado, y de esa forma insertarse en nuestra vida y en nuestra historia. Y por eso los católicos, los creyentes, formamos parte de una realidad que no está alejada de la vida y del mundo en el que vivimos, sino que en medio de este mundo y en medio de esta realidad, nosotros procuramos dar respuestas que sean también católicas como nuestra fe. Y por eso en la famosa oración sacerdotal con la que Jesús terminaba su vida terrena y que nos recoge el Evangelio de San Juan, le pide al Padre: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Es decir, nosotros estamos insertados en el mundo y tenemos que dar respuestas a esa realidad. Todo esto lo digo para que tratemos de comprender por encima de las pasiones algunos criterios que tenemos que aplicar para juzgar algunas realidades que se presentan en nuestra vida. Y en este caso concreto, algunos radioescuchas han tenido una postura un poco sorprendida o a veces crítica frente a la posición que tanto en ASI Prensa como en las noticias publicadas en la página web de EWTN hemos tenido frente a la decisión del obispo dimisionario de Paraguay, Monseñor Fernando Lugo, de participar en las elecciones políticas como candidato a la presidencia. Y es muy posible que si es que efectivamente no se respetan las leyes paraguayas y se permite que un ministro de culto asuma la presidencia o sea candidato a la presidencia, es muy posible que termine siendo elegido presidente, algo que sería realmente lamentable porque establecería una relación tremendamente tensa entre Paraguay y la Santa Sede. La razón es muy sencilla. Quienes están a favor de la candidatura de Monseñor Lugo, que son muchos y muchos católicos y de muy buena fe, que son personas que tienen buen corazón, señalan dos cosas. Primero, los motivos por los cuales Monseñor Lugo tiene que participar en las elecciones. Porque en Paraguay existe una situación de pobreza, una situación de corrupción constantes que no para, que se han sucedido gobierno tras gobierno, que no ha cambiado con la caída de la dictadura y con el surgimiento de la democracia, y que la situación de pobreza sigue siendo desesperante, y no son los políticos los que tienen un lenguaje que sea convincente para el pueblo. a diferencia del lenguaje utilizado por Monseñor Lugo, que es un lenguaje que llega al pueblo, que el pueblo lo escucha y que demuestra que él tiene una capacidad, que no es rara que la tenga, si es que efectivamente ha sido obispo, ¿no?, de comprender y de escuchar al pueblo. Esa es la razón que dan para decir que por qué Monseñor Lugo tiene que participar en estas elecciones. Y en segundo lugar, dan las razones por las cuales Monseñor Lugo no está impedido de participar en estas elecciones. Y como justificación dicen que Monseñor Lugo, en primer lugar, es un obispo dimisionario, es decir, que su renuncia como obispo de la diócesis que administraba ya fue aceptada por la Santa Sede. Y en segundo lugar, porque al no tener un cargo específico como obispo, entonces no es un ministro de culto, es decir, no es una persona que esté ejerciendo un ministerio de culto. Y este dato es importante porque la ley paraguaya impide que los ministros de cualquier culto participen como candidatos a puestos políticos, más aún cuando se trata de la primera magistratura, cuando se trata de ser presidente. Ambos argumentos son comprensibles, sobre todo en católicos de buena fe que gustan de la personalidad de Monseñor Lugo y que quieren encontrar una solución para Paraguay. ¿Cuántas personas nos han dicho ustedes deberían estar acá para comprender lo dramático de la situación? Miren, yo he estado en Paraguay muchos años atrás cuando todavía había una dictadura, estuve solamente en Asunción y sé que las cosas no han cambiado dramáticamente y he estado en países donde las situaciones son tanto o más dramáticas que las paraguayas, ¿no? Comprendo que la población esté desesperada. ¿Cómo viven nuestros pueblos en muchas regiones de los Andes peruanos? Les garantizo que es aún peor de cómo viven muchas personas en el Paraguay. Así que no me es ajena la situación de sufrimiento de nuestros pueblos. Tendría que estar ciego para que no comprenda que en algunos países y el Paraguay y la mayoría de nuestros países, no solamente en el Paraguay, se necesitan cambios dramáticos. Pero la necesidad de un cambio dramático no nos puede llevar al mesianismo. El mesianismo, es decir, creer que una persona específica y solamente una persona puede resolver nuestros problemas, es un error. Y es un error que nos ha llevado una y otra vez a seguir metidos en la situación en la que nos encontramos en América Latina. Tienen que cambiar los sistemas y tienen que cambiar las personas, no solamente una persona. Y justamente la confianza en creer que una persona, como dictador o no, nos iba a sacar de los problemas. Miremos el culto que alguna vez había, por ejemplo, a Juan Domingo Perón, con el respeto que me merecen tantos amigos peronistas, ¿no? Pero reconocerán conmigo que el febril entusiasmo por Perón no cambió dramáticamente la situación de Argentina. Y podrá decirse es que hubo muchos enemigos, sí, podrán darse razones, pero en el fondo lo que demuestra es que estas grandes figuras sobre las cuales se ponía la confianza en que iban a cambiar las cosas, los sandinistas en el momento de la revolución sandinista, ¿no?, Daniel Ortega en su momento, no el nuevo Ortega, que es un hombre cambiado, o que Hugo Chávez, por ejemplo, o Evo Morales, que han llegado al poder bajo esta ola mesiánica, están demostrando que una persona sola no puede cambiar una nación, y que si nosotros confiamos en que una persona es la elegida de los tiempos y es la única que puede hacer el trabajo de cambio, estamos cometiendo un error y estamos cayendo en el mismo círculo vicioso que ha hecho que en nuestros países no cambien los sistemas, que tienen que ser cambiados por las personas. Esa es la esencia de la doctrina social de la Iglesia. Pero no podemos decir solo esta persona va a salvar al país. Sobre todo cuando se trata de una persona que no debería estar postulando al cargo que está postulando porque está canónicamente impedida. Algunas personas se han sentido ofendidas porque en las noticias en EWTN o porque en las noticias que hemos publicado en ASI Prensa nos hemos referido a Monseñor Lugo como el obispo rebelde. Pero el obispo rebelde no es un sobrenombre que nosotros hemos querido ponerle para afectarlo o para insultarlo. Es porque esa es la realidad. Él se encuentra en un estado de rebeldía ante la Santa Sede, porque la Santa Sede le ha enviado tres cartas. En una primera, antes que él siquiera pidiera ser liberado del estado clerical, ¿no?, la Santa Sede le advertía que debía abstenerse de la cantidad de actividades políticas en las que estaba participando desde que había dejado el cargo de obispo de una diócesis. Le recordaba que, aunque fuera un obispo dimisionario, seguía siendo un obispo, es decir, el máximo grado de sacerdocio y sucesor de los apóstoles, y por tanto hombre de unidad, y en consecuencia una persona que no podía ser fuente ni de escándalo, ni de división, ni de tensiones políticas, por más que tuviera un discurso que podía ser aceptado mayoritariamente, pero que con todo seguía siendo, como es siempre la política, un objeto de debate y de división. Un sucesor de los apóstoles tenía que ser hombre de unidad. La segunda carta fue la respuesta a su pedido de ser, como él decía, reducido al estado laical, un término que ya no se utiliza, ahora se habla de la suspensión del estado clerical, ¿no?, la dimisión del estado clerical, que él justificaba diciendo que en algunas ocasiones, como reconoce el Código de Derecho Canónico, algunos clérigos, por el bien de la Iglesia y por el bien común, pueden ser eximidos de la norma que prohíbe la participación en aspectos políticos y sociales a los clérigos. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, en la historia, alguna vez en América Latina, por ejemplo, un arzobispo ha tenido que tomar transitoriamente la presidencia de la República. Sucedió en el Perú, en el Brasil también, por ejemplo, de los países que recuerdo, sé que también ha sucedido en otros países. Transitoriamente, ¿por qué? Porque había una situación de tal división y conflicto que el único que era reconocido como una persona de reconciliación y de autoridad, y como una cuestión completamente transitoria, donde no se ejerció poder político, sino simplemente se puso a la figura, participaron en esta actividad. Pero la Santa Sede le respondió a Monseñor Lugo que esa circunstancia no se aplicaba en él, porque en primer lugar, él era un obispo y seguía siendo obispo ordenado para siempre, y en consecuencia debía ser un hombre de unidad, y que existían muchos laicos, probablemente no conocidos, no suficientemente conocidos, pero que tenían que ser promovidos, que tenían que ser alentados. Es imposible creer que en todo el Paraguay, una población marcada por la fe, con un nivel de educación interesante como herencia de las reducciones jesuíticas, un país con una fe tan intensa, es imposible pensar que no existe un solo ciudadano laico que sea capaz de conducir una candidatura política en vez de tener que recurrir a un obispo, que hay pocos y que se necesitan además como símbolo precisamente de unidad y de reconciliación. Entonces, resulta sumamente importante comprender que en la segunda carta que envía la Santa Sede después de la primera advertencia, le dice: el Santo Padre no acepta su pedido a la dimisión del Estado clerical, porque el Código de Derecho Canónico reconoce situaciones excepcionalísimas para hacerlo. Y esas situaciones excepcionales, en primer lugar, no se cumplen en usted, y en segundo lugar, se pueden hacer en casos especiales o en casos escandalosos con diáconos y sacerdotes, pero no con obispos, porque los obispos han recibido la plenitud del sacerdocio y usted es obispo. Y en consecuencia, usted le suplicamos que, en condición a su papel como obispo, se abstenga de la participación política. Cuando en respuesta a esta decisión de la Santa Sede, Monseñor Lugo dijo: bueno, ignoro esta carta y este pedido. Ya no importa lo que diga el Santo Padre, él mismo lo dijo, porque yo ya he tomado la decisión de entrar en política, entro en política y candidateo a la presidencia de la República. En ese momento, él se ha negado a aceptar la autoridad de la Santa Sede a la que él recurrió. Él mandó una carta pidiendo, con lo cual reconoce que la Santa Sede es una autoridad canónica, es su autoridad canónica, de hecho lo es. Le escribió a la Santa Sede le respondió que no podía participar en política porque él es un obispo y sigue siendo un obispo. Recuerden ustedes que el episcopado no es un cargo. Un cargo es ser obispo de tal o cual diócesis, de tal o cual ciudad. Un cargo es ser arzobispo y ser nuncio apostólico en un país, ser presidente o secretario de un dicasterio en la Santa Sede. Esos son los cargos, y esos cargos sí se pueden dejar y se pueden cambiar. Pero la ordenación episcopal imprime carácter porque es el grado supremo del orden sacerdotal. Y en consecuencia, si es que nosotros decimos sacerdos in eternum, es decir, un sacerdote recibe el ministerio sacerdotal para toda la vida y para el resto de su existencia, incluso después de la muerte. A diferencia del matrimonio, que es un sacramento que, como lo dice en la misma fórmula matrimonial, hasta que la muerte lo separe. Acá no es así. En el caso del sacerdote, y más aún del obispo, que recibe la plenitud de la ordenación sacerdotal y se convierte en sucesor directo de los apóstoles, este imprime carácter de esta naturaleza. Y en consecuencia, él no deja de ser obispo. Ha dejado de tener el cargo de obispo de una diócesis, pero él sigue siendo obispo hasta que muera. Y sigue teniendo los deberes y los derechos de todo obispo. Cuando Monseñor Lugo ignoró la respuesta a la pregunta que él mismo había hecho, ¿no? Es como si yo preguntara a mi autoridad: oye, ¿te parece bien que haga esto o que no lo haga? Y la autoridad me diga: no, no debes hacerlo. Entonces, ¿qué valor tiene que yo le diga: ah, bueno, no me interesa porque igual lo voy a hacer? ¿Para qué consultaste en primer lugar si al final vas a hacer lo que se te da la gana? ¿No? Entonces, en ese momento, Monseñor Lugo entró en estado de rebeldía. Ese es un estado de rebeldía. Y el estado de rebeldía no lo ha dicho EWTN en sus programas. El estado de rebeldía no lo ha determinado así prensa en sus noticias. El estado de rebeldía lo ha determinado la Santa Sede con una tercera carta, en este caso suspendiendo a divinis, es decir, estableciendo una pena canónica a Monseñor Lugo. Monseñor Lugo es un obispo que se encuentra en estado de desobediencia, en estado de ruptura de las normas y del espíritu de la Iglesia, y en consecuencia queda privado de sus derechos como obispo, ¿no? ¿Pero qué cosa es la suspensión a divinis? Que él deja de ser obispo y que en consecuencia ahora está liberado para dedicarse a la política. No, la suspensión a divinis, como explica el Código de Derecho Canónico, retiene derechos de el fiel, en el caso de un fiel cualquiera, de recibir la comunión, por ejemplo, de recibir determinados sacramentos, en el caso de un obispo, de poder celebrar la misa, de poder participar en actividades litúrgicas, de poder ejercer el sacramento de la confesión, de la confirmación, todos los sacramentos de los que tiene potestad un obispo, pero no suspende los deberes. Es decir, que los derechos son suspendidos mientras exista la situación irregular. Si mañana Monseñor Lugo dice, he cometido un error, ya no participo de la vida política paraguaya, en ese mismo instante la Santa Sede va a levantar la suspensión a Divinis y Monseñor Lugo va a ser nuevamente un obispo en plena comunión con la Iglesia. Pero la única manera que tendría Monseñor Lugo en este momento de prescindir de la pena canónica, de ser considerado alguien que está en situación de rebeldía con la Iglesia, es si es que él apostata, es decir, dice, yo ya no soy católico, ya no tengo nada que ver con la Iglesia, renuncio a la Iglesia, reniego a la Iglesia católica, me vuelvo ateo o me vuelvo de tal o cual secta. Si Monseñor Lugo hace eso, ya obviamente se exime de las leyes canónicas que rigen en la Iglesia. Pero si él dice que él sigue siendo católico, entonces las normas de la Iglesia se aplican y él está suspendido a Divinis y en consecuencia han sido levantados los privilegios que tiene, pero sigue con sus deberes. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Suspensión a Divinis, pues, indica claramente que la situación en la que se encuentra Monseñor Lugo es una situación de rebeldía ante la Santa Sede. De allí el castigo. Y además, la carta que le envía el cardenal Giovanni Battista Re como prefecto de la Congregación para los Obispos es una carta en la que lo llama, lo exhorta, lo mueve a que tome conciencia de las consecuencias de su acto. Porque, ¿qué cosa sucede? Si es que Monseñor Lugo efectivamente llega a ser presidente de la República, va a ser un obispo en estado de desobediencia frente a la Santa Sede, un católico que está suspendido a Divinis, que no va a poder recibir la comunión, que no va a poder participar de las actividades litúrgicas de la Santa Sede, que cuando entre al santuario de Caacupé va a entrar como obispo, pero sin poder ejercer como obispo. Entonces va a crear una situación terriblemente divisiva dentro de la Iglesia Católica, va a crear una anomalía dentro de la Iglesia Católica, a menos que una vez más se declare apóstata y diga, yo ya no soy católico, pertenezco a otra religión o no pertenezco a ninguna, y en consecuencia, bueno, será tratado como una persona simplemente civil, pero una persona que ha salido de la Iglesia Católica renunciando. Mientras él, insisto, diga que es católico, está sometido a las normas canónicas que nos rigen a todos, a mí también, a ti, al que escuchas, todos estamos sometidos, todos los obispos, todos los cardenales, todos estamos sometidos a esas leyes canónicas porque somos ciudadanos de la Iglesia. Y a los ciudadanos de la Iglesia nos rige una norma que son las normas canónicas, y esas normas canónicas han sido violadas por Monseñor Lugo. Seguimos luego del corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Loscomó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Yo insistí al comienzo del programa en la necesidad de actuar con criterios de fe, que actuemos realmente con criterios de fe. Monseñor Lugo es una persona que cuenta con mucha simpatía, con mucha capacidad de convicción, con un carisma y una facilidad para llegar al pueblo y para hacerse entender. Pero justamente estos dones le han sido dados por Dios para ejercer el ministerio al cual ha sido llamado desde la eternidad, ser obispo. Y que él ya no tenga una responsabilidad específica como obispo de una diócesis, no le quita que él siga teniendo la tarea enorme de ser obispo, es decir, de ser cabeza para ejercer el magisterio, para ejercer el servicio de la unidad y de la reconciliación en la Iglesia y no de la división. Entonces, ninguna pasión ni ninguna simpatía nos debe hacer desconocer cuál es la situación real y qué es lo que nuestras autoridades como católicos han decidido al respecto. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.